Y grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Le saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Mira, algunas de las lecciones que aprendimos y que son reales es el mal. El mal es una cuestión que hoy día muchas personas lo miran como relativo, depende cómo lo veas, existe, no existe. Y desgraciadamente, fíjate, como tú dices, se ha relativizado mucho estas cosas, porque lo que es malo para ti puede que no lo sea para mí. Entonces, el mal es relativo, depende cómo tú veas la situación, en fin. Entonces, desgraciadamente es así. El mal existe y creo que como cristianos deberíamos ver las cosas así como las ve el Señor. Recordemos ahí en Isaías, dice, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Claro. Y fíjate que es interesante cuando uno mira este concepto de si alguien dice no existe el mal, entonces ¿qué existe? Bueno, tampoco existiría el bien. Y depende cómo actúes, cómo mires la vida, lo que sepas. O sea, empieza uno a sacar muchas lecciones que son reales de la Biblia, que es nuestra guía de estudio, que es nuestro faro, nuestra brújula, ¿no es cierto? Nos saca muchas cosas, por ejemplo, esto natural, la moral, y de improviso cuando uno habla de la moral vemos que efectivamente la moral se nos ha ido un poquito abajo, por decirlo un poco ¿un tranquilo, poquito? ¿No es cierto? Entonces esto más hace, de un poquito. Claro, ahora Job 1.1, que lo vimos en algún momento, presenta el panorama de un hombre que tiene algunas características, no la vamos a analizar porque ya lo hicimos, pero dice, en un lugar de la tierra, en este mundo, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto me dice que, efectivamente, hubo un hombre perfecto, o sea, quiere decir que otros no eran perfectos, que otros no eran apartados del mal, no eran temerosos de Dios. Y eso existe. Y fíjate, podríamos contrastarlo con lo que dice la misma Biblia, lo que acontecía en los días del diluvio. Dice que los hombres, el pensamiento de ellos era de continuo, solamente el mal, dice. Claro. Solamente el mal. Y ahí fíjate, uno cuando analiza un poquito esa idea del diluvio, fíjate que la gente tenía de todo. Uno piensa que el día antes del diluvio la gente, como nos ha enseñado, hace que era de limitados recursos, quizás vivían en las cavernas. No. Cuando uno analiza cómo vivía esta gente, y eso le sirvió para que le sobrara tiempo, incluso decirlo de una manera, y en la mente ociosa, ¿no es cierto? Empezó, del diablo ese. Empezó a trabajar ideas malas, fueron perversos realmente, a tal punto que Dios tuvo que destruirlos. Entonces, este perfecto, pero fíjate en allí en Job 2:8, en el capítulo 1, todo el capítulo 1, en realidad el versículo 8 en adelante muestra cómo Satanás se presentó ante Dios, pero no se presentó ni a saludar, ni a dar informe de su trabajo, sino a enjuiciar a un hombre que era perfecto. Y en el capítulo 2, ¿no es cierto?, de Job, o sea, los capítulos, en realidad 1 y 2 hablan mucho, pero el 8, fíjate, perdón, el 1 del otro, del 2:1, dice, y aconteció que al otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Aquí aprendes varias cosas, que Satanás es un ser real. Correcto. Satanás era el acusador y se presentaba a acusar a las personas, ¿no es cierto? Yo me imagino que este es un hecho que de alguna manera grafica todo lo que él está haciendo hoy día también con nosotros, acusándonos. Lógicamente entendemos que ya Satanás nunca más entra al cielo porque quedó al descubierto todo su mal, lo que había detrás de él. Pero ahí estaba, y la pregunta es muy parecida al capítulo 1, versículo 8, donde dice que Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde viene? Y respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Fíjate que estaba pensando, esta es una mentirita. No andaba rodeando la tierra, estaba preocupado de Job, porque en el 1 ya lo había atacado. Le había permitido Dios que hiciera algo por él, y él lo había hecho, y volvió a insistir otra vez. Y aquí donde, ¿te acuerdas que una vez analizamos? Que le dijo, sí, piel por piel, le dice. O sea, tócale lo más íntimo, lo más precioso, y verás cómo te maldice. ¿Y qué hizo Job? No maldijo, sino adoró y se humilló ante Dios. ¿Qué diferencia? El mal muy fuerte atacando, digamos, a Job, y Job respondiendo como un cristiano perfecto, apartado del mal, en una situación difícil. Bueno, tenemos que decir de que, desgraciadamente, hoy día, ya lo hemos manifestado, hay mucha gente que trata de minimizar lo que hace Satanás. Por otro lado, hay personas que se van directamente a seguir a Satanás. Fíjate, algo que nos cuesta creer, que aquel representante del mal, aquel que es el mal en sí, la personificación del mal, tenga seguidores. Y eso ha sido un trabajo que ha ido haciendo por una cantidad de tiempo, no es producto de un momento. Él ha ido trabajando en ese sentido. Entonces, nosotros tenemos que, el enemigo ha logrado desvirtuar el carácter de nuestro Creador. Y hay mucha gente que sencillamente no quiere creer en Dios, aunque ven, hay evidencias, pero sencillamente no quieren creer. ¿Sabe que a veces es tan insensible cuando nosotros entramos en este tipo de relaciones con Satanás? Porque uno dice, ¿dónde? ¿Cómo es con Satanás? Uno no puede relacionar. Sí, pero cuando empieza a abrir puertas, ¿no es cierto? Cuando empieza a tener algunas insinuaciones, conversaciones, lugares inadecuados, ya la puerta del enemigo empieza a abrirse y uno empieza a darle paso y empiezan a entrar en nuestra mente algunas ideas y conceptos. A veces hay personas que cuando tú hablas con ellos dicen, ¿pero cómo pueden pensar así? Bueno, es que ya están un poquito lejos de lo que es la verdad, lo que es la creencia en Dios. Fíjate, Satanás lo primero que hace es ofrecer poder. Así lo hizo con Eva. Seréis como diosa. Y ahora hay muchos pensamientos que te llevan allá. Mira, uno de ellos, tú tienes un poder mental que tú no estás ocupando. Y tú puedes ocupar. Lo único que tienes que saber es cómo hacerlo. Y tú te interesas por eso y quieres tener poder, tú quieres levantar las cosas, quieres flotar en el aire, quieres teletransportarte, ir a otro lugar. En fin, hay una cantidad de cosas que te engañan y él puede hacerte creer que es así. Entonces, el mal está entronizado en nuestro mundo y lo podemos ver a nuestro alrededor, lo vemos a través de las noticias, lo que acontece, lo estamos viendo. Y de hecho yo creo que si nosotros somos hijos de Dios fieles, de muchas de estas cosas nos va a librar Dios. ¿Te acuerdas tú cuando...? ¿Y de cuánto nos ha librado? Y cuando, ni siquiera nos hemos dado cuenta. Cuando Dios lo autorizó, le dijo algo que para mí es muy precioso, que uno debería pensarlo. Mira, haz todo lo que quieras, pero no toques su vida. Esa es mía, esa es de Dios, está resguardada en Él. Y eso es una cosa muy hermosa que uno debería tener. Cuando están en situación difícil, cuando está pasando por un problema muy delicado y Satanás quizás está actuando detrás de eso, recuerde usted que Dios dice, tu vida está en mis manos y yo cuando quiero la doy, cuando quiero la quita, pero es lo que quiere, darnos la salvación. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Qué ejemplos tiene de la influencia de Satanás en su vida? ¿De qué forma puede protegerse de él? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.